cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida, cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni el portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila, que se emite en el 101.8 FM de Zaragoza, Radio Topo. Hoy es 27 de octubre, Día de las Personas Sin Hogar. En Zaragoza se celebró el pasado viernes 25 en el centro Joaquín Roncal. Esta semana han bajado un poco las temperaturas, pero para la época del año que estamos hace unas temperaturas estupendas. Esta pasada madrugada han cambiado la hora, actualicen, no se confundan y estén preparados y preparadas para escucharnos. Son las 6 de la tarde, vamos con los contenidos. En primer lugar están con nosotros y nosotras las amigas y amigos de la Fundación Down de Zaragoza, siempre cañeros, y nos traen una de sus reivindicaciones. José Peña, artista callejero con el número Hombre Sin Cabeza, nos va a hablar de pobreza. Chema, del colectivo Dignidad, nos va a contar de qué trató la reunión celebrada la pasada semana en Madrid con la ministra de Sanidad y Bienestar Social. También las diferentes reuniones previstas. Por último, tenemos unas noticias y resumen de lo que ocurrió el pasado viernes 25 en el Joaquín Roncal, en el Día de las Personas Sin Hogar. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Con la despedida daremos por finalizado el programa de hoy. Esperemos les guste. Comenzamos. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Si no estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a dormir. Si no estoy ocupado a vivir, si estoy ocupado a morir. Si no estoy ocupado a dormir. Salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado van engañando al Dios. Buenas tardes a todos radio oyentes, estamos de vuelta con los chicos y chicas de la Fundación Down Zaragoza. Nuestros chicos son muy reivindicativos y este espacio, como ya habréis notado, lo hemos dotado para eso precisamente, para la reivindicación, para el dar a conocer, para el hacernos escuchar, y todas las semanas trabajamos en base a un derecho porque nuestra exigencia es que se cumpla. Esta semana el derecho que los chicos han trabajado es el derecho a la accesibilidad, tanto a lugares como a información. Hoy os vamos a contar el caso de nuestra amiga Adela. Va en silla de ruedas, pero como no está adaptado, en muchos casos, pues no puede subir porque las escaleras que le pasó a Adela cuando fue de vacaciones y fue a visitar, no un museo de una gran ciudad, un museo chiquitito en el que la accesibilidad todavía no está en su pleno apogeo. ¿Qué hubiera necesitado Adela para poder entrar? Pues acceso con rampa para poder entrar y bajar. Si no hay ascensor no puedes subir para arriba. Pues en este caso no tenía ningún cartel que señalara dónde estaba el ascensor. Y en recepción no pudo preguntar a Adela porque estaba el mostrador muy alto. No estaba a su altura. Y a pie de calle tampoco estaba. O sea, tiene que estar todo accesible para poder entrar una persona con silla de ruedas. Este es el caso de nuestra amiga Adela, pero tú ya es que es tu situación, que vas en silla de ruedas. Sí. ¿En qué ocasiones has sentido que esto te pasa? Pues en mi caso, chicos y chicas, porque para las aceras hay algunas que están en los bordillos bajos, pero la mayoría gordos, altísimos, y tengo que pedir ayuda, siempre tengo que ir con alguien acompañándome para poder hacer la fuerza, para poder subir y hacer palanca entre dos personas, porque si no, no puedes subir. Yo diría que está muy mal que en esta sociedad en la que estamos tan adelantada, pues no haya sitios adaptados, que no esté la ciudad tan adaptada, porque yo creo que lo necesitamos, que cada vez pueda haber más personas en silla de ruedas o nacen más personas con problemas, y yo creo que en vez de gastar el dinero en otras cosas que la gastan, los mandan más, lo deberían de gastar en poner accesibilidad para las personas que no pueden acceder a los sitios. Hablábamos de sillas de ruedas, pero todas esas barreras arquitectónicas son muy difíciles, no solo para las sillas, sino para las personas que llevan un andador, personas mayores que van con un bastón, o, por ejemplo, mamás con carritos de bebé. ¿Sí? O invidentes. Pero opino lo mismo que Dani, que gastas el dinero por accesibilidad y ese tipo de cosas, en cosas sociales. Porque nadie debería poder, nadie debería quedarse sin acceder a ningún sitio. Sería lo ideal. Hay que eliminar las barreras arquitectónicas para que pueda pasar la gente. Yo también pediría que los queridos autobuses de Tuxa, que tienen todos rampa, pero en la mayoría de los autobuses no funciona, que por favor las arreglen, porque muchas veces tienen que hacer fuerza a las otras personas que llevan la silla de ruedas, y muchas veces todos llevan, pero en la mayoría no funciona. Más de una vez me ha pasado que he tenido que buscar carteles para hacer un pis, por ejemplo, y no he podido. Ese es otro de los problemas que hablábamos en torno a la accesibilidad. Uh-huh. Una cosa es la accesibilidad a lugares y las barreras arquitectónicas que nos encontramos, y otro problema es la accesibilidad a la información. Que no hay carteles. Es incomodísimo. Tienes que preguntar a todo el mundo que se puedan ver bien. Una vez fui a un supermercado y no encontré un producto, pero luego le pregunté. ¿Qué hubieras necesitado para encontrar ese producto? Hubiera necesitado una buena cartelería que me permitiera encontrarlo por mi sola y no preguntar a nadie. En los supermercados, la cartelería tenía que ser las letras más grandes y no estar tan altas. Para gente que tiene problemas de vista de lejos, por ejemplo, que es mi caso, y no lo lees hasta que no lo estás encima. Si hubiera los carteles pictogramas, sería más fácil para encontrar las cosas. Estuviera a la altura de una persona. Pues hablando de supermercados, yo os diré que en mi caso no puedo ir a comprar sola porque las estanterías están tan sumamente altas que siempre dependo de pedir ayuda o a mi madre o a alguien que esté al lado para que me acerque una caja de leche, una caja de galletas, etcétera, y vulnerar mis derechos. ¿Se os ocurre algo? Una idea que se me ocurre es que en los supermercados haya ayudas técnicas para poder acceder a los sitios que no podamos. Nosotros lo llamaríamos brazigachet. ¿Y qué es eso de los brazigachet? Que se estiran. Son unos palos que es para coger todo lo que nos llega. Al final del palo tienen como una mano, una pinza que te permiten coger todo. Os animamos, supermercados, comercios, los brazigachet, que los vamos a patentar por Fundación Don Zaragoza. Quería contar un caso mío. Este caso es de falta de información, digamos. Que si conoces, busco patatas fritas en los supermercados y con que mi tarjeta te coste sitio a veces, tienes que darte la vuelta al supermercado. Tienes que dar una vuelta en todos los supermercados que lo he encontrado. Yo me vuelvo loca con las... Le voy a buscar el agua y resulta que está en el otro lado. Y vas a coger la leche y vas en el otro lado. Es difícil de localizar las cosas. Esas son las manías que tienen supermercados. Y cambio todas las cosas de sitio de vez en cuando, pero así hago ejercicio entre lo malo. Tengo síndrome de Asperger y a veces me cuesta entender las cosas, tenerlas seguras. Para lo que tengo tres personas, es obvio, para mí es complicado a veces. En los cines, las letras y los números, que son muy pequeños, y siempre tenemos que preguntar, porque tengo dificultades visuales. Y con este rapapolvo social, a bares a los que no podemos acceder, restaurantes donde no podemos cenar, supermercados y cines que no nos lo ponen fácil, terminamos la píldora informativa de hoy. Volveremos y seguiremos metiendo caña. Hasta la próxima semana desde Fundación Don Zaragoza. La FM, una de las 150 radios no comerciales que hay en este país. Tenemos escuchando hace unos segundos a los Bee Gees, ese grupo mítico de triste historia, empezando por su hermano joven solista. Pero el día de hoy tenemos también la presencia de un artista de la calle, de un licenciado en geografía e historia peruano, de esa famosa Universidad de San Marcos y en otras que él estuvo. Pero va a hablar de un tema que es la esencia de lo social en este programa Con la Casa en la Mochila. Y le damos la palabra para que hable de su tema, El Hombre Sin Cabeza de la calle Alfonso. Muchas gracias. El tema de hoy es a tratar, como le digo, es la continuación del programa anterior. Luchar contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Punto 3. ¿Qué entendemos por pobreza? Se podría decir que la pobreza es la situación que pasa una persona cuando no dispone de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, cuando no tiene para vivir dignamente. A la hora de medir la pobreza se relaciona directamente con la renta, es decir, con los ingresos de cada persona, que sirve para establecer una línea diferenciadora entre personas pobres y personas no pobres en un momento determinado. Es necesario establecer una medida para determinar la situación generalizada de la población, que nos sirve para hacernos una idea global Cuando comenzamos a estudiar situaciones de pobreza, nos damos cuenta que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar la vida de cada individuo. Tiene múltiples manifestaciones, desde el hambre o la malnutrición, pasando por la falta de posibilidades para acceder a servicios básicos, como una educación de calidad, a una sanidad universal y, por supuesto, también se manifiesta en la falta de una vivienda digna. La desigualdad y la pobreza están íntimamente relacionados. La pobreza es la mayor expresión de esa desigualdad, pero en esa desigualdad está la discriminación que ejerce sobre las personas en situación de pobreza, conocido como aporofobia, que explicaremos más adelante. De otra forma, de desigualdad o exclusión relacionada con la pobreza es la ausencia de la participación de las personas en esa situación, especialmente aquellas que les afectan. Por todas estas cuestiones podríamos definir que la pobreza es básicamente un problema de derechos humanos. Continuaremos en el próximo programa. Gracias. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. Presentando aquí, con mucho gusto, en esta tarde de domingo, en el programa Con la Casa en la Mochila, que emite Radio Topo, tengo la oportunidad una vez más de presentar a nuestro amigo José María de León. Chema, para los amigos, que siempre me alegra mucho presentarlo, porque es un hombre en el que confluyen algunas cosas muy especiales que hacen que realmente podamos escuchar cosas tan interesantes. Un hombre muy preparado profesionalmente, que ha estudiado turismo, que ha practicado, que ha sido una persona profesional con mucha valía, que también ha pasado circunstancias difíciles y que, a pesar de tener circunstancias difíciles, no ha perdido esa inquietud por poner todos sus conocimientos al servicio de los más necesitados, de aquellos que están en estado de pobreza y también de los sin hogar. Así que él está en el colectivo Dignidad y nos representa también en APN y en algunos otros organismos internacionales que tenemos el gusto de poder escuchar de vez en cuando. Así que ahora, José María, Chema, bienvenido, que queremos escuchar mucho, que tienes noticias estupendas que contarnos, ¿a que sí? Sí, creo que sí. Venga, pues ahora, ya te dejo todo para ti. Si la gente me viera ahora, vería que estoy colorado. Después de semejante presentación, qué maravilla. Ah, pero es que te lo mereces. Esto todos los días no me pasa, ¿eh? Por favor, bueno, gracias por la introducción. Y sí, efectivamente, quiero contaros algunas cosas que creo que son tremendamente novedosas en el sentido siguiente. Es la primera vez que una ministra del ramo, en este caso es el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, recibe una delegación de participantes de APE en España. Esta reunión fue el pasado día 16. Nos recibió la ministra actual en funciones de Sanidad, que es María Luisa Carcedo, en su sala de juntas, junto con el director general para las familias y la infancia, que se llama Antonio Carreño, la jefa de gabinete suyo, lógicamente, y un asesor. Estábamos ahí representando a todo el colectivo nacional de APE en España, pues siete personas de diferentes comunidades. Yo tuve el gusto de estar representando a Aragón con Giselle García Bravo, que no ha podido venir hoy, y se disculpa y os manda muchos saludos a vosotros y a los oyentes. Y la reunión consistía fundamentalmente primero en conocer un poco qué es lo que estábamos haciendo como grupo de participación a nivel estatal, ¿no? Vosotros lo sabéis porque lo he explicado alguna vez, quizás algún oyente no lo conozca, entonces voy a explicarlo. Hay una entidad, una ONG paraguas que se llama EAP en España, que a su vez pertenece a APN Europa, donde están representadas diferentes ONGs de toda Europa. Perdona que no quiero interrumpir, pero no, es, APN es unas siglas. Sí, unas son las siglas en inglés de la Red Europea, perdón, sí. Yo como tengo tan no trillado, al final se me olvida decir lo que significa. Es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Bien, son las siglas en inglés, de nada, por favor. Os comentaba que todos los años EAP en España realiza un encuentro a nivel nacional. Este año pasado fue en Santiago. También nos acompañó Pepe, nos acompañó Juana, nos acompañó Giselle, nos acompañó Arturo. Estábamos en la delegación de Aragón y yo mismo. Consiste en un encuentro a nivel nacional de una delegación de cada una de las comunidades autónomas Marceuta y Melilla, donde se discute pues un tema monográfico. El año pasado, por ejemplo, que fue en Gran Canaria, se discutió sobre educación y pobreza, y este año el tema ha sido la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Un tema un poco complejo, a priori, pero muy interesante. De esos 3 días de trabajo intenso de todas las comunidades autónomas y de todos los representantes, pues hay una serie de propuestas. Estas propuestas, que están recogidas en un documento, fue lo que se le presentó a la ministra. Uh-huh. O sea, es decir, sobre diferentes temas, desde desempleo, vivienda, participación, ingreso mínimo vital, la coordinación entre entidades públicas y privadas, sociales me refiero, salió una serie de propuestas de ese encuentro. Esas propuestas se le han presentado a la ministra y se le presentaron en persona. Es decir, cada uno de nosotros se encargó de presentarle un apartado concreto de propuestas. La reunión fue sumamente interesante, fue larguísima, más de hora y media estuvimos con la ministra, cosa rara, porque sabéis que los políticos generalmente a lo mejor te dan 20-25 minutos a lo sumo y ya es mucho, y nosotros estuvimos como hora y pico larga. Muy receptiva. Luego la ministra nos estuvo, a cada una de las propuestas que le presentamos, o del grupo de propuestas, nos comentó un poquito cómo estaba la política actual del ministerio y posibles planes para asumirlas y desarrollarlas, con el hándicap lógico de que estamos con un gobierno en funciones. Es decir, si hubo una recepción muy cálida de las propuestas y de nosotros como personas en PEPs, personas expertas en pobreza y en exclusión social, pero lógicamente la cortapisa es eso, que estamos pendientes de elecciones. O sea, la efectividad puede ser todavía en el aire. Puede ser. De todas maneras, esa fue lo que fue la reunión con la ministra, ¿no? Ese día fue muy intenso porque simultáneamente, mientras nosotros estábamos con la ministra, se estaba presentando en el Senado el informe AROPE, que ahora os contaré qué es eso, correspondiente a este año. AROPE son las siglas en inglés de En Riesgo de Pobreza y Exclusión Social. Todos los años EAP en España elabora un informe muy, muy, muy, muy detallado. Estamos hablando de 100 y pico páginas, más luego un informe por cada una de las comunidades autónomas, de una radiografía de cómo está la situación de pobreza y exclusión social a nivel nacional. Eso se presenta todos los años en el Senado, la víspera del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que es el 17 de octubre, todos los años. De alguna manera nos dividimos. Estaba por un lado Carlos Usías, que es el presidente de AP en España y AP en Europa también en este momento, que es el que hizo la presentación en el Senado, y nosotros estábamos con la ministra, con la vicepresidenta de AP en España, con Sally Guntín, y con Dani Gimeno, que es de aquí, Zaragoza, que es el presidente de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, que a su vez es el vocal de participación de AP en España, ¿no? Es decir, como experiencia muy interesante, lo que esperamos es que tenga eco práctico, que eso se implemente de alguna manera, no todas las propuestas, porque lógicamente nosotros sigamos con un ejercicio de máximos, O sea, nosotros íbamos a tirar, como se suele decir, con cañón, a ver dónde caía el tema, porque se hicieron muchas propuestas, La verdad es que el encuentro fue muy, muy, muy arduo de trabajo. Pepe lo podría decir perfectamente, porque fue de trabajar duro, y salieron muchas propuestas, y la ministra pues las recogió, las retomó. Vamos a ver qué sale de ahí. Lógicamente será un seguimiento y con el sine qua non del día 10 de noviembre, que son las elecciones. Ahí no queda más remedio. Lógicamente tenemos que esperar a ver qué pasa con eso. Si continúa el mismo gobierno, si va a ser otro gobierno diferente, si se van a asumir esas propuestas o no, ya se verá. Eso es muy rapidito lo que ocurrió el día 16 en la reunión con la ministra. Yo, si luego queréis hacer alguna pregunta más detallada y tal, pues yo a vuestra disposición. ¿Qué más? Cuéntanos. Fue una semana un poco intensa. El día siguiente, día 17, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza de Naciones Unidas, todos los años hay un evento en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Se hacen presentaciones, hay mucho discurso político, lógicamente, porque lo hay, desde la ministra y Carlos Usías, que os comentaba que es el presidente de APN España y APN Europa, y soltaron su discursito, como debe ser, pero estaba presente la cúpula, toda la cúpula del ministerio en cuanto a bienestar social se refiere, de las tres patas que tiene el ministerio, la de bienestar social, ¿no? Pues estaba lógicamente la secretaria de Estado, Ana Isabel Lima, estaba la directora de la oficina de alto comisionado para la pobreza infantil, estaba la alta comisionada para la Agenda 2030, estaba algo novedoso y que me pareció sumamente interesante, que luego si queréis lo podemos hablar, estaba, que lo voy a leer porque si no no me acuerdo el nombre exactamente del cargo, es el director del comisionado del gobierno central frente al reto demográfico. Interesante, que se ha integrado, el año pasado no estuvo, y entonces se ha metido a este nuevo comisionado porque es lógico y natural que veamos el reto demográfico, dicho de otra manera, la despoblación, la famosa España vaciada que se llama ahora, como origen de desigualdades, de pobreza y de exclusión social. Eso es de cajón. Entonces, se ha incorporado esta figura nueva al debate o al equipo de trabajo del Ministerio, de la Secretaría de Estado, en este caso. Hizo una exposición muy interesante, fue una mesa de experiencias en realidad, cada una de las personas que he citado iba contando un poquito la política de su departamento, qué se estaba haciendo, pero yo me quedé con la idea fundamental. Bueno, yo estuve allí como maestro de ceremonias, igual que el año pasado, con una chica de la Comunidad Valenciana, con Isabel Lozano. ¿Coordinabas tú la...? Estábamos haciendo como de presentadores, el año pasado también estuvimos, pero bueno, estábamos un poco pendientes de lo que se cocía allí, ¿no? Como decía, me quedé con una idea muy importante, que es que el problema que tienen las políticas sociales es que suelen estar muy compartimentalizadas, muy sectorializadas. Es decir, hasta hace poco tiempo los de infancia se encargaban de infancia, los de vivienda se encargaban de vivienda, los de tal se encargaban de tal. Y la pobreza al final y la exclusión social es transversal. Y es multifactorial. Entonces se ha creado un equipo multidisciplinar, en el que se ha incluido, como decía esta persona, del desafío demográfico, que es muy interesante. Es decir, ya no se trata de hacer políticas de compartimentos estancos, sino de vasos comunicantes, ¿no? De alguna manera. Esa idea es muy interesante. Y luego, al final, estuvo hablando, cerró un poco esa mesa de experiencias, Juan Antonio Segura, que es uno de los miembros de la Comisión Permanente de APN España, que hizo un discurso muy bravío, muy muy clarito, y vino a decir, porque nos gustó mucho a todos, fue un discurso muy celebrado, vino a decir que las políticas sociales las debe liderar la administración pública. O sea, es obligación de la administración pública liderar en los diferentes niveles, estatal, autonómico, local, municipal, europeo, también deben liderar las políticas sociales. Y las entidades sociales y las ONGs lo que tienen que hacer es coadyuvar. Colaborar. Pero que ellos sean los que coordinen, los responsables. Y no al revés, de alguna manera, porque es como si ahí tenéis, ahí os apañáis. Ese es el punto número uno. El punto número dos es que, como decía antes, es un sector muy atomizado, muy sectorializado, y se trata de que empujemos todos en la misma dirección. Es decir, que los que trabajan solamente con adicciones no se limiten solo a adicciones. Que sí, que está muy bien, que se especialicen en adicciones. Pero es que esas adicciones conllevan un montón de cosas más que no tienen nada que ver con las adicciones. En definitiva, que hay que trabajar en equipo. Y la tercera idea que desarrolló Juan Antonio, que me pareció además una frase muy, muy brillante, es que hay, y la frase literal es, hay que dejar ya de planificar la esperanza. Muy bonita. Muy bonita, pero además cierta. Es decir, sí, sí. Es un sector que tiene una legislación brutal. Constantemente se están desarrollando reglamentos, se están desarrollando normas, se están desarrollando leyes, pero no se están implementando. Es decir, ya basta de hablar, ya basta de planificar, hechos. Perdón, y hay que empezar a actuar. O sea, dejemos ya de una vez de planificar la esperanza. Esa es un poco la idea de ese evento, que como os digo se desarrolla todos los años y es interesante en el sentido de que mucha de la gente que es asistente a ese evento son técnicos, son políticos, son parlamentarios, son diputados. Y es interesante que tengan un pequeño tironcillo de orejas y un poco de visión frente a frente con la realidad. El informe ARUPE no salió bien, no os puedo dar datos porque todavía no lo tengo leído ni estudiado, pero no salió bien. En Aragón hay un 17,7% de personas en riesgo de pobreza. Somos la tercera mejor comunidad de toda España después de Navarra y País Vasco. Pero aún así, fijaros el dato, o sea, 17,7% de personas en riesgo de pobreza. En pobreza infantil, por ejemplo, el dato es devastador. El año pasado estábamos los terceros por la cola de la Unión Europea, solamente por delante de Bulgaria y Rumanía, y este año estamos los segundos por la cola, solo por delante de Rumanía, en pobreza infantil. Tremendo. Entonces, las cosas hay que... O nos ponemos las pilas, o si no, el tema, como se concluyó allí, la pobreza se está cronificando, y cronificarse significa que la gente se está acostumbrando a que haya pobres. Sí, así es. Inadmisible, desde todo punto. Bueno, yo, que me he enrollado mucho, si quieres hacer alguna pregunta. No, parece muy interesante, simplemente si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Chema, estamos aquí todos porque cada vez que vienes nos seduces porque nos tienes aquí, vamos, súper atentos. La verdad que sí, porque es verdad, ¿no? La preclaridad con la que hablas, ¿no? Y lo bien que lo transmites, que realmente, pues, la esencia, ¿no? Digamos, que comentas de la transversalidad, ¿no? El estar atentos y el configurar todo globalmente. Realmente este dato de pobreza infantil, que es severa ya, que es alarmante, entonces esto no puede, esto tiene que ir unido a educación, por ejemplo, ¿no? Porque niños pobres ya no solo se alimentan mal, tienen condiciones precarias, vivienda sin techos o poco digna, precaria, sino que incluso no tienen material para ir al colegio, ¿no? Entonces ya, que además lo hablábamos con la semana pasada, ¿no? con otro compañero. Entonces realmente, es decir, vamos a lo que decías, ¿no? Vasos comunicantes, transversalidad, desde infancia, con educación, con todos los agentes posibles, y que ya vale lo que decía el otro día, ¿no? Los estudios están hechos, las cosas se saben, hay una preclaridad de lo que pasa, entonces ya vale de resistencias y de, pues esto, ¿no? De normalizar, que es que ya llega un momento que ya no, ya la capacidad de sorpresa ya es como, sí, bueno, sí. Es lo que hay, ¿no? La famosa frase que no sé quién un día se inventó, ¿no? Como que es lo que hay, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Habrá que luchar, pero ya vamos, pues esto, ¿no? Cada vez que intentas es como, no, tú abajo y que la diferencia sea mayor y es como, pues eso, prisioneros de un sistema en el que ¿qué podemos hacer, no? Sí, sí, no, tienes toda la razón, si es que además es la conclusión que se llegó, es una conclusión que se sabe hace mucho tiempo, claro. La pobreza y la exclusión social puede tener un origen puntual, puede ser por un problema de una adicción, puede ser por un problema de un desahucio, puede ser por un montón de muchas cosas, pero luego el desarrollo de esa circunstancia es multifactorial y hay que tratarlo multifactorialmente. Así es. Entonces la idea es empezar a trabajar todos en la misma dirección, tanto del sector público como del sector privado, léase ONGs o entidades sociales, y empezar a poner un poquito todo de nuestra parte. Y luego una cosa que no he citado hoy, pero la cito, la saco a colación ahora, que es el que a la ministra le planteamos seriamente como una de las propuestas el incrementar la participación de las personas que están viviendo situaciones de pobreza y exclusión social. Es decir, pero participación real, no vale una vez al año un super evento y tal y cual, no. O sea, presencia en los espacios de decisión, presencia en los órganos de decisión y de planificación, No sé si conocéis, hace muy poco, en el mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó un documento marco muy importante que se llama Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que recoge las líneas estratégicas de toda la política de asuntos sociales de a nivel estatal del gobierno. Uno de los objetivos de esa estrategia nacional es incrementar y mejorar la participación de las personas que están en riesgo de exclusión, pero participación real. Es algo que vamos a volver a tratar ahora en Bruselas, que tenemos el encuentro europeo a mediados de noviembre, que ya os contaré cuando vuelva. Uno de los temas que llevamos la delegación española para... Se van a tratar 5 temas a nivel europeo. La delegación española, hemos elegido 2 de los 5 que podíamos elegir, que son vivienda y participación. Se va a tratar también el tema de renta mínima, se va a tratar el tema de empleo y se va a tratar el tema de salud a nivel general. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en esos 2 y el tema de participación es fundamental. Es decir, ya llegó el momento de que nos dejemos, volvemos a lo mismo, dejemos de planificar la esperanza, dejemos de decir, no, las personas en riesgo de exclusión social sois lo primero, tenéis que estar en el centro de todo y todo gira a vuestro alrededor, Pero esto es como si recordéis cuando estudiamos historia del despotismo ilustrado. Todo por el pueblo, para el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues todo para las personas en riesgo de exclusión, para las personas en riesgo de exclusión, pero sin las personas en riesgo de exclusión. No. Es decir, o estamos o no estamos. No solamente vamos a estar para... Que sí que está bien que haya visibilización cuando sales a un programa o sales a algún sitio y cuentas tu circunstancia personal, porque eso es un aldabonazo a la sociedad. Pero no nos podemos quedar ahí. Bueno, de alguna forma sí que estás teniendo participación. Sí. Y se ha escuchado. Tú, sí. Claro, siempre quieras que no, parece como que desde arriba, sí, que son los que realmente pueden legislar, sí, y pueden ayudar mucho más, pues lo ven desde arriba personas, claro, con un sueldo tranquilo, claro, y con una vida que tienen que tener. No, claro, no tienen la misma inquietud, claro, que la puedes tener tú, una persona que realmente está en la calle o están a punto de desahuciarle. Claro. Sí, pero debe darse también entre ellos esa inquietud y esa. Porque son los que pueden poner no solo leyes, sino efectividad. Puedes poner algo más, que no tiene la gente que se dedica a la política, que sí que saben mucho de esto, o los técnicos que sí que saben mucho de esto. Lo que puedes poner tú que los demás no tienen es experiencia personal, sí, en pobreza. Sí. Y eso no se estudia en ninguna universidad. O lo has pasado o no hay tu tía. Sí. Entonces, la cosa es esa. Es decir, vamos a tener presencia real en los organismos de decisión. Por ejemplo, yo el año pasado estuve, en enero, en el Observatorio de la Pobreza del Parlamento Europeo, dando un discurso allí, y el discurso estaba yo y una chiquita, por el borro delante para que no se espante, una chiquita de Finlandia, Eva, y yo. Sí, nos contaste. Y cada uno contando su circunstancia personal. Yo luego aproveché para meter un poco de cera. Pero la cosa no consiste en eso. Es decir, ¿qué queremos? Queremos es tener un miembro o X miembros permanentes. Voz y voto, miembros del Observatorio de la Pobreza. Es que en el Observatorio de la Pobreza no hay ni un solo pobre. Claro. No, claro. Joder, es una contradicción en términos. Entonces, claro, la cosa tiene que ser ir un poquito por ahí, ¿no? De empezar ya a menear cosas en serio. En fin, pues me parece muy interesante precisamente esto, que tú de alguna manera también nos puedes representar y que de alguna manera está empezando a ser pasos precisamente para esto. Pero vamos a ver, Carmen, ¿todavía quieres preguntar algo más? Bueno, un poco resumiendo todo lo que nos has explicado, ¿no? Realmente consistiría en lo que comentas, ¿no? Que más experiencia real, más participación real, y luego además que estos políticos o estos comisionados... Que también hay que tirarles y hay que perseguirles. Es decir, que siempre se nos mira a los de abajo, ¿no? Si tú cumples requisitos, bueno, y los que están arriba, que tienen esta ejecución, ¿no? Si lo que estás preparando, lo que estás planificando, no sale, pues habrá que modificar. Esto es como que al mando intermedio y al mando superior nada se les cuestiona, y al de abajo siempre, ¿no? Entonces al pobre no cumples requisitos o tienes que cumplir ciertos requisitos para acceder a según qué cosas, ¿no? Y ojo, todo lo que tú tienes que trabajar para que te den algo, porque cuando te dan algo, y te lo digo por todo el proceso que estoy pasando yo a nivel, por ejemplo, que de un familiar con dependencia, bueno, para que te den algo tienes que hacer un máster de dependencia, de papeleo, de bueno, que todo lo que en este programa intentamos denunciar y decir, ¿no? Con el silencio administrativo y con muchas cosas, ¿no? Pero que es a nivel de, pues como lo comentamos en el último programa, y es a nivel también de una dependencia. O sea, para que te den algo, en la cantidad de trabajo que tú tienes que elaborar y tienes que hacer, las vueltas que tienes que dar. Y estas personas, que como decías, no son sufridoras de pobreza, pues ¿quién les cuestiona? ¿Quién les dice que no lo están haciendo bien? ¿O quién les dice, mira, que por aquí no? ¿Qué tipo de mecanismos también de castigo hay para ellos? Porque no, estos señores hacen, y si lo hacen bien, si no lo hacen, y si no, ahí siguen estando en los altos comisionados y decir, bueno, pero si no está llegando nada, si es que la gente ya lo que dice, está cansada ya de tanto estudio. Pues aquí el ejecutor, porque cabezas pensantes es una cosa, pero ejecutor y conseguidor es otra. Por ejemplo, aquí tenemos a Pepe, que es nuestro conseguidor, que lo consigue todo. Y si Pepe consigue, pues... A ver, en otras esferas también habrá personas que tengan que conseguir, que esto no es hablar y hablar, es que nos cansamos de hablar. Al final, Carmen, volvemos a lo del principio, es decir, se trata no de ir cada uno en una dirección, sino de empujar todos en la misma. Es decir, no tenemos que plantear esto como una lucha entre técnicos y usuarios que nos llaman, ¿no? Es decir, vamos a remar todos en la misma dirección, es que es un poco absurdo ir de otra manera. A la ministra, por cierto, abundando en lo que estabas diciendo tú ahora, se le planteó, una de las propuestas que se le planteó fue la simplificación de trámites. La creación de la ventanilla única, porque además es que el problema que tenemos nosotros es que está todo multiplicado por 19. Somos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Sí. Entonces, o sea, hay un momento que es que te vuelves loco si vas cambiando. Yo tuve la experiencia, yo antes de venir aquí a Zaragoza, yo vivía en Comunidad Valenciana y después en el extranjero, en Costa Rica. Sí. Cuando yo llegué aquí a Zaragoza, que es mi ciudad natal, yo es como si hubiera venido de Marte. Sí, o sea, yo no existía para nada, tuve que esperar un año de empadronamiento para poder pedir cosas. Como venía de Comunidad Valenciana, tuve que hacer unos trámites para cambiar el tema de sanidad, y, o sea, algo alucinante, creo que lo comentaba Javier Pérez la semana pasada también, que él vive en Galicia. Que hace falta un barco nacional. Exactamente. Hace falta un barco nacional. Sí. O sea, no es revertir competencias, que eso no es así. Eso sería un error de concepto. No es quitar competencias a las comunidades autónomas, sino racionalizarlas. De alguna manera. Coordinarlas. Y sobre todo simplificar al máximo los trámites para la persona que está en una situación de riesgo de pobreza y exclusión social, que ya tiene bastante, para luego encima estar haciendo una peregrinación por despachos, por ventanillas y por historias. En la era de la informática que estamos viviendo, es que eso es un botoncito. Y si no se ha hecho es porque... Porque a lo mejor no interesa. Porque nos ha querido o no interesa. No interesa. Ya está. Porque, como comentas, ¿no? Ya veremos a ver después del IECN cómo queda todo. Todos estos avances. A ver si vamos en progreso o volvemos otra vez. Porque, estamos ya oyendo también cuestiones, ¿no? Que las ayudas de urgencia igual se tratan como subvenciones o no sé. Los tiempos que nos van a tocar. O sea que... Estamos ahora en la fase previa de rumorología típica de previa a unas elecciones, de que todo el mundo intenta agitar algún fantasmilla. Ya se verá después. Siempre es la política del miedo, Chema. Es que esto siempre es lo mismo. Pero con eso tampoco ganamos nada. Por eso no se gana. Vamos a ver qué pasa el 10 de noviembre. Si se conforma otra vez gobierno o no, porque esa es otra. ¿Qué gobierno se conforma? Y a partir de ahí, si las propuestas, que yo tiro para casa, barro para casa, las propuestas que se presentaron y el trabajo que se está haciendo y que se ha hecho hasta ahora, no cae en saco roto. Si no, volveremos a empezar otra vez. Que aquí precisamente aquí, que somos de Aragón, me casi en la mano, no tenemos ningún problema para hacer eso. La cosa es esa. Es decir, por ejemplo, que antes lo comentaba con Pepe antes de entrar en antena, el próximo jueves tenemos una reunión también con la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Aragón, que también le vamos a plantear también propuestas y cosas. Esta sí que está ya en el gobierno. Ya no está la excusa, no, es que estoy en funciones, es que no sé. Está recién elegidita. Entonces vamos a ver qué sale de ahí. De todas maneras, antes de acabar, me gustaría también presentarte eso. Tu impresión general, aparte de que estemos en esta etapa un poco de transición y de interinidad, pero tú estás optimista con la reacción, como viste, por ejemplo, la ministra, las personas con las que has estado tú. Ves realmente que hay voluntad, tan voluntad, voluntad desde arriba como la que podamos tener desde aquí abajo. ¿Crees que sí? Sí, yo, a ver, el hecho de que una ministra te reciba una delegación de gente que está en situación de riesgo de pobreza y exclusión social, esté con ella hora y pico, reciba las propuestas, algunas de ellas un poco críticas, francamente, bien, como debe ser. Como debe ser. Que luego el día siguiente, en lo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, se presentase un panel de altos directivos del Ministerio de Sanidad, todos en conjunto, dando la impresión, por lo menos, no sé si impresión o certeza, pero por lo menos la impresión de que se estaba remando en una dirección muy concreta, todos a la vez, con el que comentábamos antes del tema multifactorial y transversal, etcétera, etcétera, pues oye, pues lo nunca he visto hasta ahora, Vamos a ver qué es lo que sale de positivo de todo eso. ¿Que se ha dado un paso? Pues sí, evidentemente se ha dado un paso. Ojalá. Y más que se tendrán que dar. Ojalá, ojalá. Yo ya os iré contando. Todas estas cuitas. Bueno, nos quedamos aquí muy contentos de haberte escuchado, muy contentos y muy deseosos de volverte a ver otro día, precisamente para poder saber cómo sigue todo esto. Si realmente de lo que se habla arriba luego va llegando a efectividad, y cuando hayan pasado las elecciones también estaremos muy atentos a ver quiénes nos gobiernan y si siguen con esa línea de escuchar y de dar participación a los de abajo, a los que están interesados en implicarse. Efectivamente, pues nada, pues muchísimas gracias por traerme siempre. Me gustaría agregar algo, sí. Y sé que en programas anteriores lo dijiste, algo preocupante de la cantidad de porcentaje que está pasando en España con las personas de riesgo de pobreza. Sin embargo, donde el Estado ha puesto punto en este y ayuda, ha solventado bancos y empresas relacionadas también con el imperio múltiple financiero. Y eso es algo preocupante, ¿no? Porque son cifras alarmantes, cifras muy preocupantes. En este manual que he tenido, que lo he estado dándolo a leer en programas anteriores acerca de la estrategia que abarca el periodo de tiempo de corto y mediano plazo, del 2019 hasta el 2013, y de los objetivos del desarrollo sostenible, que el plazo que centra en las metas a conseguir antes de 2030. Hay un alto comisionado del gobierno para esto, alta comisionada, que es una mujer, y vamos a ver qué se hace en eso, pero son objetivos a nivel planetario, no son a nivel nacional. Los objetivos de desarrollo del milenio son objetivos a nivel global. Vamos a ver qué se hace. Son muy ambiciosos, francamente, pero vamos a ver qué sale de ahí, será interesante. Dejadme que salude a dos oyentes muy especiales que se llaman Andrea y Alison. Ya está. Muchas gracias. Oye, y gracias a vosotros, Es un placer, como siempre, y a vuestra disposición. Muchas gracias, José María de León, Chema, encantadísimo. Gracias. Hasta la próxima vez que veamos aquí. Gracias. Un abrazo. Gracias. Y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol, aunque digan lo que digan. Yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo. Sigue escuchando el 101.8 de la FM Radio Topo. Vamos a acostumbrar dar las noticias relacionadas con este programa, con La Casa en la Mochila. El viernes pasado se conmemoró un año más de las personas sin hogar. Se realizó en el Joaquín Roncal. Pero hay que ir un poco a la historia de esto cuando por primera ocasión se celebró en el Comedor del Carmen. Otro año se hizo recorriendo los distintos sitios donde se auxilia a las personas con precariedad en este sentido. Otro año se hizo atrás del teatro principal. Pero últimamente se está haciendo ahí en el Joaquín Roncal. 10:15 de la mañana. Presenta una integrante de Cruz Blanca, haciendo mención del contenido que se desarrolla ese día, presentando a Pepe y Juan, miembros del colectivo, que serán los que se encargarán del desarrollo de esto. Se inicia con un grupo coral de las Hermanas de la Caridad. Es un grupo que se ha presentado en los últimos años, un buen trabajo, realizando, bien aplaudido. Después, el Comedor del Carmen presenta un monologista, un monólogo, que también es bien recibido por las personas. Posteriormente, Caritas y el colectivo Dignidad presentan un audio con un carro abandonado, en donde el tema se desarrolla la historia de un divorciado que esa situación lo lleva a situaciones desesperadas, pero que de alguna manera es el automóvil quien está hablando de su propietario. Continúan los sketches que en el centro, el grupo que se llama Encuentro, también presentando algunos sketches, presentando a una persona que canta flamenco, distinguiéndose, acompañada por un dueto, que de forma de broma dicen que acaban de llegar en un recorrido por toda Europa. Pero lo principal que estaba por llegar era hacer la exhibición de los premiados. Los premiados de un certamen que se hace ya algunos años, Mirando la Calle, donde gente que transita, que vive en la calle, se va viendo, tomando imágenes, y eso se somete a un concurso que lleva un premio de primero, segundo y tercer lugar, y otro recién instalado, que es el premio de la fotografía que consideran el público que asiste a verlo en el tercer piso del Joaquín Rocal, que todavía puede pasar a verlo en los horarios de exhibición que tiene este excelente centro social y cultural. Se concluye con esta premiación, se hace al último una especie de picoteo que se acostumbra, donde se intercambian los usuarios, trabajadores sociales, educadores, gente relacionada con el medio de las personas sin hogar. ¿Cómo quisiéramos que no hubiera estas conmemoraciones? Pero es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial el sintechismo. Continuamos con las noticias, señalándoles que Radio Topo, usted puede tener un programa de Radio Topo o puede participar en uno de ellos. Póngase en contacto con nosotros. Y si es la manera que le guste cómo trabaja Radio Topo, que no es una radio cualquiera, estamos conmemorando más de 25 años al aire. Pero también tiene otras opciones, Radio La Granja o Radio May, que también son opciones de radios no comerciales. Queremos decirle a la gente que está viviendo en la calle, los compañeros que están por ahí ahorita en estos momentos buscando los cartones para dormirse, los que no tienen ahí su mochila, que nos viene una semana de relativa tranquilidad climática. Tenemos una alta presión sobre la península y eso nos va a provocar en la mayor parte del país un buen clima. Entonces estén medianamente tranquilos. Porque si volteamos a ver al mundo, el clima está atacando fuertemente y tenemos que acostumbrarnos a ellos, porque la naturaleza está cobrando lo que le hemos dado. Quisiera recordarles la fecha con relación a la historia, lo que fue el segundo mes de este 2019. Hace 80 años, aquí en España, dimitió Manuel Azaña como presidente de la Segunda República. Ese mismo mes muere en el exilio el célebre poeta y escritor Antonio Machado. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que dejarlo aquí. Antes de despedirnos, les recordamos, pueden volver a escuchar el programa repetido los martes a las 13 horas en el 101.8 de la FM Zaragoza, Radio Topo, cuando les apetezcan las plataformas donde subimos todos los programas, en iVoox, en Facebook, en las cuentas de Con la Casa en la Mochila o Radio Topo, y en Twitter,